la hermana Emma Torres, una mujer que ha sido una bendición para esta iglesia, y el hermano Fernando también. Ellos llegaron a nuestra iglesia y han sido de bendición en diferentes fases, pero en esta fase de la predicación con sentido han sido una bendición especial. La hermana Emma Torres la considero una magnífica predicadora. Es la invitada de los jóvenes. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria y honra sean dadas a Él. En esta noche, mis queridos hermanos, quiero agradecer a la juventud de esta iglesia por este grande privilegio, ¿verdad? Como decía nuestro pastor el domingo, de otorgarme esta oportunidad de traer palabra de Dios. Soy solamente una humilde sierva del Señor que con gozo y gratitud traigo la palabra de Dios, que es para vida y sanidad de todas las naciones. Le invito a estar en pie conmigo en esta preciosa noche. Excuso a nuestro hermano Fernando, era su deseo estar con nosotros, pero llevamos una semana luchando con ciertas enfermedades, ¿verdad? Primero me enfermé yo con un virus de esos de 24 horas y estuve un poco delicada el miércoles, y hoy pues le tocó a él. Se quedó afiebrado, pero mientras el pastor oraba, yo le digo al Señor, yo espero que cuando llegue a la casa, por fe, él va a estar bien, en el nombre de Jesús. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, gloria al nombre del Señor. Jueces capítulo 6, bendito sea Cristo. Y también vamos a considerar un versículo en el libro de Gálatas, capítulo 6 también. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a estar hablándole a todos los jóvenes de nuestra iglesia de 0 a 99 años. Gloria al nombre del Señor. Así que es para cada uno de nosotros, pero sí para esta hermosa juventud que en esta noche nos ha deleitado con sus alabanzas, con su deseo de alabar a Dios y sobre todo con su deseo de que sus vidas sean llenas de la gloria de Dios. No hay cosa más hermosa que desear eso. La palabra del Señor la vamos a leer en ese capítulo 6 del libro de los Jueces, versículo 1 al 5, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Me siguen en ese mismo capítulo, al versículo 12, y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, la palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te damos gracias, buen Dios, por tu linda y hermosa palabra. Te damos gracias por cada vida que se ha dado reunión en este lugar, en tu casa, a tu mesa, con hambre y sed de tu palabra. Dios mío, usa mi vida para tu gloria y tu honra. Y yo me cuidaré, Dios mío, de levantar mi alma y mis manos a ti y decir a voz en cuello que toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema tomando decisiones. Tomando decisiones. Existe una palabra que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que aunque se sienta sencilla, El pronunciarla posee un significado enorme en la vida de los seres humanos. Esta palabra decisión, aunque pequeña, aunque corta, gloria al nombre del Señor, tiene un efecto grandísimo. Todos los días usted se levanta tomando decisiones, desde que abre sus ojos hasta que lo cierra al anochecer. Gloria al nombre del Señor. A veces sobre cuestiones que entendemos como livianas, qué vamos a comer, qué nos vamos a poner, gloria al nombre del Señor, a qué lugares vamos a ir, gloria al nombre de Jesús. Hay decisiones que parecen de poca importancia, pero en esta noche queremos hacer bien claro que aunque parezca lo más sencillo, la tomemos con mucho cuidado, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todas las decisiones, a veces por más sencillas que sean, traen grandes repercusiones a nuestras vidas. Por ejemplo, ese joven que por la primera vez le ofrecieron un cigarrillo y pensó, hacerlo una sola vez no es nada, tomó la decisión errada, sin saber que a lo mejor esa sola y primera vez le cause ser adicto a un vicio al cigarrillo por muchos años. Alabado sea el nombre del Señor. Y podríamos mencionar muchas más. Precisamente por eso hay que tomar mucho cuidado, gloria al nombre del Señor, a la hora de decidir. No podemos subestimar ninguna de las decisiones que llegan a nuestra vida. A veces tienen apariencia de insignificancia. Ah, es un momentito nada más, es esta vez solamente, es un ratito nada más, pero podría cambiar el derrotero completo de nuestra vida y cargar nosotros un grave y abultado y pesado baúl por ese momentito que tomamos la decisión equivocada. Es una determinación. ¿Qué es una decisión? Es una determinación que tomamos sobre algo mediante la firmeza del carácter. Lo que define el grado de éxito o de fracaso de la vida de la gente, y más en la juventud, ¿verdad? Porque ustedes vienen subiendo, gloria al nombre del Señor, hacia un horizonte grandísimo de distintas oportunidades que la vida le ofrece. ¿Cuán importantes las decisiones? Porque precisamente define el grado de éxito o de fracaso en la vida de todo ser humano, las decisiones que toma. Gloria al nombre del Señor. Esas decisiones que a veces las tomamos y hasta se nos olvidan, gloria al nombre del Señor. Pero de ahí va dependiendo, gloria al nombre del Señor, cómo nos irá en el futuro, tanto cercano como a largo plazo. Dependiendo, gloria al nombre del Señor, cuáles son nuestros recursos internos. ¿Qué recursos internos tengamos? En base a eso es que vamos a tomar las decisiones. Dependiendo del conocimiento, gloria sea el nombre del Señor, que introduzcamos en nuestras vidas, eso va a determinar el grado de triunfo o desacierto que tengamos en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas de las situaciones que se vive, aleluya, o que pueda vivir una persona, son resultado de lo que haya decidido o no decidido a tiempo o correctamente. En esta noche yo quisiera tanto a los jóvenes como a los jóvenes aún más adultos hacerle una pregunta a modo de reflexión. ¿Cómo es entonces que algunos llegan a ser instrumentos útiles para Dios y otros no? ¿Cómo es que unos logran, gloria sea el nombre del Señor, lograr todo lo que se proponen y otros como que todo lo que se propone les sale mal? Pues ¿sabes qué? La clave a la respuesta de esta pregunta precisamente es nuestras decisiones y nuestras reacciones frente a la circunstancia que atravesamos. Gloria al nombre del Señor. Todas las personas, gloria al nombre de Jesús, a las que Dios usó con poder, tomaron la determinación de vivir bajo el señorío de Cristo. Y si usted quiere, anótelo por ahí en una esquinita, porque más adelante lo vamos a mencionar al final del mensaje. Si usted busca la palabra del Señor o busca los testimonios vivos y eficaces de gente que han logrado ser útiles en las manos del Señor y que han tenido vidas formidables, es porque determinaron vivir bajo el señorío de Cristo. Porque proclamaron a Cristo el Señor de su vida. porque proclamaron a Cristo el que tendría el control del derrotero de su vida desde muy jóvenes. Gloria al nombre del Señor. Esta es precisamente el misterio de Eclesiastés cuando dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mire, gloria al nombre del Señor, suena poético, pero más profundo de la poesía que pueda tener es la profundidad en la vivencia del ser humano cuando se acuerda de Dios temprano en su vida y le permite a Dios tener control del derrotero de su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Las decisiones que nosotros tomamos determinan la clase de persona que seremos. Gloria al nombre de Jesús. Y en gran medida las decisiones que tomemos también, gloria al nombre del Señor, van a demostrar que hoy en día somos lo que somos por las decisiones que tomamos años atrás. Hay personas que hasta el día de hoy están luchando con su presente precisamente por las malas decisiones que tomaron años atrás. Hay cosas que usted decide y se puede revertir o se puede mejorar o se le puede poner como un poquito de borrón y cuenta nueva, pero hay otras que lamentablemente, aunque el Señor perdona tu pecado, lo echa en el fondo del mal, la consecuencia de esa mala decisión la arrastras el resto de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y mientras yo preparaba este sermón, pensaba, gloria al nombre de Jesús, precisamente en esto, en el derrotero de mi propia vida, en el caminar Dios conmigo durante mi vida desde mi niñez. Yo conocí al Señor o comencé a ir a la iglesia cuando mi madre tenía algunos 30 y pico de años, yo apenas tenía 5. En aquel momento no entendíamos lo que estábamos haciendo, era más que yo una niña que venía una señora a recoger con sus hermanitos para llevar a la escuela dominical. A los 5 años mi madre se vio al borde de la muerte. Hizo profesión de fe y le prometió al Señor que si la levantaba de aquella cama de muerte, porque la habían enviado para la casa a morir, ella le prometía al Señor servirle con el propósito de que Dios le diera salud para criar a sus 3 hijos hasta que se valieran por sí mismos. Y luego que Dios decidiera. Esa fue su promesa. Y Dios toma nuestras promesas en serio. Hablábamos el sábado con las damas y Dios escucha la oración. Y de aquella cama donde la habían enviado a morir, en el sofá que la fueron a visitar las hermanas de la iglesia, que ya el agua no le pasaba por su garganta, de allí la levantó el Señor. De allí Dios la levantó para que criara a sus 3 hijos. De allí Dios la levantó a amar a Dios con todo su corazón y a sembrar la semilla del evangelio en mi corazón. Y a los 8 años, con mi poca capacidad, cuando pedían a alguien que quiera aceptar a Cristo, yo pasé al frente y acepté a Cristo como mi Salvador. Pero todavía, a pesar de que estaba allí en la iglesia y cantaba los coritos y dirigía el culto y aprendía lo que los hermanos y las hermanas me enseñaban con amor y lo que el pastor también enseñaba, necesitaba tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Porque no basta venir de una familia cristiana, no basta venir a cada culto, no basta saberse las porciones bíblicas, no basta cantar las alabanzas de memoria. Hay que tener un encuentro personal con el Señor. Hay que servirle porque yo le conozco. Yo le sirvo porque Él se reveló a mi vida cuando yo tenía 13 años. En esa edad cuando todavía estamos como deseosos de servir a Dios, pero ya como que el mundo nos pita. Y nos hace ver como que todo allá está más brilloso y más colorido. Y como que dentro de la iglesia está aburrido y enzorroso. Y mi mamá me decía: mira, mija, tienes que ir a orar. Y yo: ay, Dios mío, aquí vamos de nuevo. A los 13 años usted no tiene mucho deseo de orar. Usted quiere ver revista. Usted quiere ver la televisión. Usted quiere escuchar la radio. Usted quiere hacer otras cosas. Porque hay que ser sincero. A los 13 años no a muchos le desea irse allá al cuarto oral. Pero mire, cuando hay una madre que ha tenido un encuentro con el Cristo de la gloria y está orando para que Dios salve a sus hijos, mi mamá no transaba. Aunque no quiera, te vas a orar. Y aunque no te guste, vas para el cuarto. Hoy en día le doy gracias a Dios por eso. Pero cuando yo tenía 13 años no le daba gracias a Dios por eso. El día que yo tuve un encuentro personal con el Señor, yo estaba tirada en el piso de mi cuarto, llorando, tirando, pataleando, pasando un no sé ni qué palabra usar, no sé si decir demonio, experiencia, complejo. Usted póngale el nombre que usted le quiera poner, pero era una aquella cosa, a mí nadie me quiere, yo soy fea, yo no sirvo, yo no valgo. En la iglesia solamente lo único que sirven es para darle a uno palo con la Biblia. Iba a la iglesia todas las noches y tiene un pastor amoroso, pastor bueno. Pero cuando el enemigo quiere desviarte de lo que Dios quiere hacer, para que tú tomes malas decisiones, procurará distorsionar tu visión. Y te va a hacer ver las cosas como que no son. Y te van a hacerlas ver del color que no son. Aquellos que era precisamente un amor de madre disciplinándome para que yo buscara el rostro de Dios, yo lo veía como un maltrato. Y todavía no había eso de llamar a servicios sociales ni nada de eso. Oh, pero cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Dios se te allega. Y aquella noche, en medio de mi pataleta y de mi llanto, de mi rebeldía, porque la palabra correcta es rebeldía, aquel techo de mi cuarto que parecía una penumbra negro, negro, más oscuro que aquel cuarto que está apagado, se ha iluminado con una luz. Pero una luz que si yo estaba llorando, entonces de verdad lloré, ¿sabes? Y una luz que aquello cegaba al que fuera. Pero lo que me hizo cambiar no fue la luz, fue la voz que salió de la luz. La voz audible del Dios del cielo. La voz que me decía, ¿cómo tú dices que yo no te quiero y que nadie te quiere? Que nadie te quiere. Que yo no te amo. Que no eres importante. Que te sientes sola. Si yo he estado contigo desde el primer momento que estuviste en el vientre de tu madre. Mire, y allí mismo, como una película, el Señor me pasó. Oh, como mi madre al borde de la muerte, la habían casi mandado para la morgue, le hicieron una cesárea y llegué yo. Como mi madre estuvo 46 días en coma y yo estuve en el nursery del hospital esperando un milagro de Dios, que Dios la levantara. Como Dios me había cuidado mi salud a pesar de todos los contratiempos en su preñez. Como cuando llegamos a la casa no había una cunita y lo único que apareció fue una gaveta de viuro y le pusieron todas las colchitas y me acostaron allí. Pero como allí yo viví feliz. Como de allí Dios me levantó con salud para ser la hija mayor de 3 hijos. Para ayudar a mi madre en las crisis de salud que tuvo durante toda mi niñez. Como a la edad, aleluya, de 8 años Dios me había hablado y a mí se me había olvidado. Que yo iba a ser su misionera, que yo iba a predicar su palabra. A los 8 años usted no le da importancia a eso, pero Dios cumple sus promesas. Y Dios me dijo, yo he estado contigo y yo voy a estar contigo y yo haré cosas grandes contigo, pero tú tienes que aprender a depender de mí. Mire, a mí me cayó un sentimiento y un llanto. Y yo estuve llorando y llorando y mi mamá se asombró porque yo era de las que oraba 15 minutos y a los 20 minutos ya yo estaba, mami, terminé. Y ella vio que pasó el rato, y pasó el rato, y pasó la media hora, y pasó la hora, y yo no salía del cuarto, y ella se aseguró, esta se durmió en el piso. Y cuando me fue a buscar, yo estaba llorando en la presencia de Dios, llorando en la presencia de Dios. Yo no hallaba qué decirle al Señor, pero aquel llanto, aquella gloria que luego que Dios me habló se esfumó por aquel techo, se llevó todo lo que había en mi vida, se llevó todo lo que había en mi corazón, se llevó todo complejo, se llevó toda amargura, se llevó toda duda, y desde aquel día en adelante yo fui otra persona y otra criatura para la gloria y la honra del Señor. Dios te capacita si tú dependes de Él. Dios te va a ayudar a tomar decisiones, aleluya. Por otra parte, gloria al nombre del Señor, podemos decir, gloria al nombre de Jesús, que tú decides si eres obediente a Dios o no. Aquel día Dios se reveló a mi vida. Yo pude haber decidido seguir a Cristo o no seguirle. ¿Sabes qué? Dios no obliga a nadie. Ah, pero su gloria, hablaba la presidenta de los jóvenes, era, ¿verdad? Su gloria nos hace cambiar. Su gloria nos hace ver las cosas desde otro punto de vista. Y desde aquel día yo entendí que la mejor decisión la toma el Señor. Que Dios hace las mejores decisiones por mí, aleluya. Podemos decidir ser obedientes a Dios o podemos hacer oídos sordos a lo que Él quiere. Podemos decidir seguir en el pecado o podemos seguir en Él. Podemos morir, aleluya, y hacer morir en yo en mi vida. Porque qué problema tienen los seres humanos con el yo. ¿Qué problema con el yo? Porque yo quiero, porque yo pienso, porque yo deseo, porque yo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? A veces para tomar las mejores decisiones hay que hacer que el yo muera. Yo quiero, pero vamos a preguntarle a papá qué él quiere. Señor, yo lo deseo, pero que sea hecha tu voluntad. Me gustaría. Ahora no se me entristezca porque veo que algunos perdieron la sonrisa. Tampoco es que Dios es un capitán de ejército que te va a quitar todo y te va a implantar solamente como Él quiere, no. Él te va a buscar la vuelta y Él te va a complacer y Él sabe lo que a ti te gusta. Gloria al nombre del Señor. Yo le pedí un novio rubio con los ojos claritos y que fuera buen mozo. Calladita. Tan calladita que no lo podía saber nadie porque todavía yo era muy joven para tener novio. Pero se lo dije al Señor. Cuando me traigas el mío, yo lo quiero rubito con los ojos claros. Guapo. El Señor lo sabía, más nadie más que el Señor. Me lo trajo. Yo vivía en Brooklyn, Nueva York, y Él vino acá y lo bajó de la montaña de Aguas Buenas y lo hizo cruzar el charco y lo llevó a la sala de mi casa. Yo conocí a mi esposo en la sala de mi casa, en un culto de oración. ¿Y de dónde era? De Aguas Buenas, Puerto Rico. Así que te va a complacer, no te asustes. No es que te va a imponer todas las cosas que no te gusten. Él sabe tus gustos, Él sabe tus oraciones y tus peticiones. Pero en otros momentos, cuando te diga que no, también gracias, Señor, no me conviene. Porque yo quería tener cuatro y Él dijo, no, cuatro hijos. Y Él me dijo, son dos. Bueno, siempre te va a decir que sí. Pero muchas veces te va a decir que sí porque te va a complacer. Así que también decidimos matar ese yo y dejar que sea el Cristo de la gloria quien decide. También nosotros podemos tomar la actitud, gloria al nombre del Señor, de tener nuestra frente en alto y ver cómo nuestras decisiones van a influir. Hay personas que todavía están traumatizadas por las decisiones que tomaron en su pasado. Hay que dejarlas ir. Ya hay que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en este presente. Hay que aprender entonces, ahora en el presente, no cometer los errores del pasado. Gloria al nombre del Señor, porque todavía estamos decidiendo para formar nuestro futuro, para la gloria del Señor. Pero vamos a la historia bíblica, que se me va el tiempo. Gedeón, un joven, como muchos de los que están aquí, un joven trabajador, un joven viviendo en circunstancias bien, bien difíciles, porque a lo mejor alguno está pensando en su mente, manema, todo eso suena bonito, pero estamos viviendo en tiempos bien difíciles. Gedeón estaba viviendo en tiempos bien difíciles. Describimos ahorita lo que leímos, que no solamente eran tiempos difíciles, sino que vivía en circunstancias atropellantes. Había pobreza, había peligro en su alrededor. No solamente eso, sino que la infidelidad a Dios empezaba en su propia casa. Dice la Biblia que su papá, que debía ser ejemplo, porque era de pueblo de Dios, en la misma casa tenía un Baal, un altar a Baal, Dios ajeno, idólatra. Y al lado del altar a Baal tenía una estatua de acera, otra diosa de la idolatría. En vez de ser ejemplo para aquel joven, en vez de ser respaldo para aquel joven, si usted lo busca en el versículo 25 de ese capítulo 6, gloria al nombre del Señor. Allí Dios le da orden ya cuando llama a Gedeón, que lo primero que tiene que hacer es ir a su propia casa, destruir el altar que tenía el papá, romper la estatua o la imagen de acera, y proclamar el señorío de Jehová sobre aquella casa. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante mencionar esto porque hay jóvenes que a veces solamente ellos vienen a la casa de Dios. Ellos vienen a servir al Señor. Y mamá y papá, aunque son amorosos y son buenos, se han quedado en su casa porque todavía no han tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Pero que eso no te quite a ti el deseo de decidir caminar bajo el señorío de Cristo. Porque el ojo de Jehová está sobre tu vida. Gloria al nombre del Señor. En esta circunstancia lo encuentra el ángel de Jehová. Precisamente preparando, gloria al nombre del Señor, todo aquello fruto para esconderlo, dice la Biblia. Porque si no lo escondían en cuevas y en lugares secretos, venía el enemigo y se lo quitaba después que ellos habían sembrado, después que ellos habían cosechado. Ahora estaban en esa condición, si usted leyó el primer versículo, precisamente porque habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Por eso Dios le había permitido llegar a esa posición, a esa forma de vida. No había un respaldo espiritual en la familia de Gedeón. Y estando, gloria al nombre del Señor, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor que estando él, gloria al nombre de Jesús, en el campo, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, allí se le apareció el ángel de Jehová, trabajando, ocupado, muy, muy asustado seguramente, porque si alguien llegaba y lo encontraba de los enemigos haciendo aquello, la iba a pasar mal. Pero él pensaba en su familia que tenía que comer. Llegó el llamado de Dios a la vida de este joven, gloria al nombre del Señor, dentro de su difícil circunstancia. Querido joven y adulto que me escucha en esta noche, el llamado de Dios va a llegar a tu vida. Y no depende de la circunstancia que tú estés viviendo ni atravesando, sino de las maravillas, aleluya, que Dios puede hacer, gloria al nombre del Señor, bajo su poder y su magnificencia. Dios ha de llamar tu vida y aunque no tengas nada, como pasó en el caso de Moisés que le preguntó, ¿y qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué tenía? Una vara. Aunque no tengas nada en la mano, si Dios te llama, Él te capacitará y proveerá para hacer grandes cosas en tu vida. Solamente tienes que decir, yes, sí Señor, heme aquí. Que te visite el ángel de Jehová es un privilegio. Que te diga, aleluya, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es algo grande. Y en la vida de este joven más, él no tenía una alta autoestima. Si usted busca más adelante en el capítulo, él mismo dice, pero es que yo vengo de una familia bien pobrecita, de por allá de la tribu de Manasés. Yo, a ti, que el ojo de Jehová te está mirando, que te conoce dentro de tu sencillez, dentro de tus temores, gloria al nombre del Señor, pero conoce el corazón que tú tienes y el deseo de agradarle. A ti te llama el Señor. Y a este joven Dios le llama, gloria al nombre del Señor. Y en el versículo 16 Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no solamente el ojo de Jehová lo había observado en su soledad, trabajando allí debajo de aquel árbol en la sombrita, sino que Dios lo ha escogido, gloria al nombre del Señor, para llevar a cabo una misión tremenda. Bueno, estábamos hablando de tomar decisiones, ¿verdad que sí? Así que cuando Gedeón escucha aquello, dijo, espérate, yo tengo que asegurarme que quien me habló es Jehová. Esto suena duro, esto suena difícil, que no haya sido mis emociones. Porque el que está cautivo, ¿qué es lo que desea y sueña? Con libertad. El que no tiene mucho de comer, ¿con qué sueña? Con una mesa repleta de comida, ¿verdad que sí? El que está en prisión, ¿qué desea? ¿Con qué sueña? Con ver que las puertas se abran y haya libertad para poder caminar e ir donde desea. Así que él está en un momento y en una circunstancia que desearía que ese enemigo que subía con sus camellos y sus soldados y sus hombres brutos a quitarle todo, de alguna manera desapareciera. Y él tuviera la tranquilidad con su familia de sembrar y segar y comer y vivir en paz. Y ahora escucha el ángel de Jehová decirle que lo va a usar a él para ir a combatir ese hombre fuerte y derrotarlo como si fuera un solo hombre. Bueno, cuando a usted le toque tomar una decisión, no salga corriendo de la emoción. Hay que orar y analizarlo. Y este joven dijo, yo tengo que comprobar que esto es Dios. Y le dice al ángel, bueno, te ruego que no te vayas, quédate aquí. Te ha venido de Dios a traerme mensaje. De hecho, si usted busca el pasaje, es tan hermoso que se interpreta que aquel ángel era el mismo Jehová. Y se quedó allí debajo del árbol. Y lo esperó, qué paciencia nos tiene Dios, ¿verdad? Porque nos ama. y lo esperó. ¿Qué tú quieres hacer? No, quédate aquí, que voy a preparar un platito y voy a prepararte unas tortitas y voy a prepararte una carne y te la voy a traer. Alabado sea el nombre del Señor. Y Gedeón fue y preparó un cabrito. Eso no es rápido. No había microondas para ese tiempo, ¿sabes? Preparó el cabrito y preparó los panes sin levadura, dice el versículo 19. Y trajo, gloria al nombre del Señor, la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y cuando lo llegó allí, aleluya, el ángel de Dios le dice, pues, ok, tú lo que quieres es una confirmación, ¿verdad? Pues coge la carne y ponla ahí. Y coge el pan y ponlo ahí. Y coge el caldo y arrámaselo por encima. Y la orden fue ponlo encima de una roca. Aquí hay gente que le gusta ir de camping. No, todos son de la ciudad y no van de camping. Allí levantó uno una mano. Encima una piedra. ¿Las piedras producen fuego por sí solas? Ponlo encima de la roca. Y lo puso encima de la roca. Y cogió el caldo y se lo ramó por encima. Y se retiró. Y dice la palabra del Señor que de aquella roca subió una llama de fuego y consumió todo lo que allí encima de la roca estaba. ¿Tú quieres ver confirmación de Dios? Vio la gloria de Dios. Subió el fuego y quemó, aleluya, el caldo, los panes, la carne, todo lo que allí estaba. Santo sea el Señor. Y aquello le dio valentía a Gedeón. Y aquello le dio fortaleza. Mira, sí, no estoy soñando, no es un espejismo. No es un sueño. Sí es el ángel de Jehová, sí es el Señor. Y el Señor le dice, ok, pues ahora vas a la casa de tu padre y tumba el altar que hay allí a Baal y tumba la estatua que hay allí a Sera y proclama y haz sacrificio al Dios vivo que reina para siempre. Y el muchacho se fue. Porque cuando usted ha recibido la gloria de Dios y el toque de la mano del Señor, usted sale enchuflado con esa energía. ¡Claro que yes! ¡Vamos para encima! Ajá. Hasta que oyó la voz de Dios y le dijo, ¿sabes qué? Eso del altar de tu papá, eso no es lo único que tú vas a hacer. Ahora te vas a poner de acuerdo y vas a buscar unos cuantos hombres y vas a bajar a pelear en nombre de Jehová y a favor del pueblo de Israel. ¡Wow! Porque Jehová va a librar a Israel del yugo que tiene a través de ti, Gedeón. ¡Wow! Ahora sí se puso la cosa difícil. Sí le encantó haber sido visitado, sí le encantó haber visto el fuego salir de la roca, pero que tiene que ir para allá a pelear. Gedeón no era muy valiente, y si usted lo busca en la porción bíblica se va a dar cuenta que él mismo se defendió. Pero yo, a mí, de una familia tan pequeña, de una tribu pobre, a mí usted me va a enviar para allá. No. Yo tengo que asegurarme que esto es Dios. Yo tengo que asegurarme que esto es verdaderamente lo que Dios me está diciendo. Y yo quiero que usted busque conmigo ese versículo 37 y 38. Y se le ocurre al muchacho y le dice a Dios. He aquí, versículo 36, Gedeón le dice a Dios. Si has de salvar a Israel por medio de mi mano, como has dicho, yo voy a poner un vellón, una alfombrita, un pedazo de piel de animal. Lo voy a poner afuera. Y te voy a pedir como confirmación, como sello de aprobación, que, gloria al nombre del Señor, tú vas a permitir que el rocío estuviere solamente en el vellón, pero en el resto del campo esté seco. Si usted que es del campo ha salido afuera en la noche, es bien difícil poner un pedacito de alfombra o de piel y que solamente se moje eso, porque el rocío cae parejo, cae por todos lados por igual. Pero el Dios que nosotros le tememos, le servimos, nos tiene una paciencia. Dios no dijo nada. Gedeón le dijo, si eso pasa así, entonces yo voy a entender que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Fine. Se acostó a dormir. Se levantó por la mañana. Fue rápidamente a buscar el vellón. Fue rápidamente a buscar la piel. Y dice la palabra del Señor en el próximo versículo. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Y todo lo demás alrededor del vellón estaba seco. ¿Cuántos alaban al Señor? No es que el Dios del cielo se va a someter siempre a lo que le pidamos como le pidamos, pero hay momentos que nos complace para que nosotros veamos su gloria y caminemos detrás de él y decidamos, aleluya, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente a servirle. Bendito sea el nombre del Señor. Para algunos comentaristas dicen que debió bastarle lo suficiente con la primera prueba. Primero, Dios ya había hablado, y cuando Dios habla, Dios cumple lo que promete. Si Dios te dice que te va a bendecir y te va a llevar, te va a bendecir y te va a llevar, no dudes. Ay, hermana Emma, pero somos jóvenes, y los jóvenes a veces somos como Santo Tomás. No se sientan mal los jóvenes de 80 años también. A veces entre mayor son, más tienen que ver para creer. Así que no siempre es porque son jóvenes. Y este muchachito, después que le propone todo eso a Dios, y Dios conviene con él, y sí le hace ver que sí era su voluntad, porque el vellón amaneció mojado al punto de que pudo exprimirlo. Ahora le dice a Dios, pero bajito, suavecito. No quiero que te vayas a llenar de ira. No quiero que te enojes conmigo. Porque él ya como que sabía, tú sabes. Como cuando los nenes le piden algo a usted y si usted le dijo la primera vez que no y ellos insisten y vienen como que, no te moleste, pero a ver si, pero a veces logramos, ¿verdad? Si volvemos a pedir y si insistimos, 2, 3 veces, 4 veces, ¿cuánto lo has hecho? Y al último papá o mamá dice, está bien, mija, concédeselo. Y ahora le dice él a Jehová, por favor, Señor, no se encienda tu ira contra mí, si aún yo hablaré otra vez. Ahora solamente te voy a pedir de esta otra manera. Esta noche voy a poner el vellón de nuevo. Pero esta noche te voy a pedir que si de verdad tú vas a librar el pueblo de Israel por mi mano, sea todo lo contrario. Mañana el vellón va a estar seco completamente y todo lo demás va a estar mojado. Y si lo primero era difícil, póngase a analizar, lo segundo que pidió era más difícil todavía. Porque el sereno cae por todo por igual. Y ahora él pretende que todo esté húmedo con el rocío, menos su alfombrita, menos su pedacito de piel. Y Dios en su misericordia le concede y se levanta y va a buscar. Búsquelo en el próximo versículo. Aleluya. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, Dios no lo regañó. Dios comprende. Gedeón, gloria al nombre del Señor, lo que quería era estar seguro porque las rodillas le temblaban ante el llamado que Dios le había hecho. Ante lo que Dios le estaba pidiendo, su corazón temblaba. Tus emociones como ser humano no desaparecen porque aceptes el mandato o el llamado de Dios. Si no, pregúntele al pastor, los pastores también lloran, se desvelan, se preocupan, cuestionan a Dios. Digo, luego se paran, siguen caminando y le obedecen. Pero no siempre se nos hace fácil obedecer lo que Dios nos pide. No dejamos de ser humanos, sentimos temor, sentimos preocupación. Y Gedeón quería estar seguro que era Dios. De las muchas decisiones que ustedes jóvenes van a tomar en toda su vida, señalemos por lo menos 4 de ellas de gran trascendentalismo e importancia. Número 1, ¿qué lugar tendrá Dios en mi vida? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Esa es una de las decisiones. Entre más temprano se conteste esa pregunta, más temprano vamos a ver muchas otras caer en su lugar. Número 2, ¿cómo será mi estilo de vida? Número 3, ¿qué carrera voy a estudiar? Número 4, ¿con quién me voy a casar? Y cada vez que el hermano predica al frente, y Cristo viene pronto, allá está la joven de 15 años pensando, pero yo me quiero casar antes. Que venga pronto, pero que lo coja un poquito con take it easy, porque yo me quiero casar. Nos reímos, pero ¿cuántos de ustedes habrán vivido eso? Ajá. Yo he estado por ahí, hacerse lo que le digo. Para la decisión que sea, sea espiritual o secular, tenemos que compartir cuatro pasos y ya estoy terminando. Número uno, cuando a ti, querido hermano, no importa qué edad usted tenga, tenga que tomar una decisión, espera. Si en esta noche usted no se acuerda de nada más cuando vaya a su casa, acuérdese de estas cuatro cosas. A la hora de tomar decisión, paso uno, espera. No lo hagas deprisa. No lo hagas bajo una emoción del momento. No lo hagas bajo un impulso. No tome su decisión bajo coraje, menos todavía. No lo haga bajo ese momento de que yo lo voy a hacer en el nombre del Señor y nos emocionamos y hasta cinco versículos bíblicos decimos. Busque su Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 18, que Santiago mismo aconseja, tardos en hablar, aleluya, piense, espere, analice, aleluya, no permita, aleluya, espere que sus emociones bajen. A veces son emociones lindas. ¿Tú te casarías conmigo? Sí. Y pensaron dónde van a vivir. Y pensaron de qué van a vivir. Y pensaron cómo van a vivir. Todas esas cosas hay que pensarlas antes de decirle el sí. Vamos a mudarnos para Connecticut. Entonces la muchacha es bien friolenta y cuando ve la primera película de las nevadas que caen en Connecticut, ¡ay santo! Pero ella había dicho que sí en el momento de la emoción. Espere que las emociones estén bajo control, sobre todo bajo el control de Dios. No actúa de manera impulsiva porque luego lo vas a lamentar. Nos reímos, ¿verdad? Y es verdad, gracioso, nos pasan muchas cosas en nuestra vida de juventud. Pero ¿sabe cuántos jóvenes han tomado una decisión a la ligera para luego arrepentirse el resto de su vida por no haber esperado dos o tres minutos más, dos o tres semanas más, dos o tres años más? El papá le dio permiso para salir con unos amigos y le dijo, pero me esperas aquí que yo te vengo a buscar cuando la actividad se termina. Se terminó la actividad y los amigos le dijeron, no esperes nada, vente con nosotros, nosotros te llevamos. Pero papá dijo que lo esperaras, que él te venía a buscar. Cuestión de minutos. Pero los amigos insistieron, móntate que nosotros te llevamos. Y se montó con los amigos. Porque esa presión de grupo, qué problema, ¿verdad? Que empieza desde pequeñito hasta que tenemos 100 años. Esa presión de grupo. Y se montó con los amigos. Y llegó el papá a buscarla. Y no estaba en la actividad. No se fue con los amigos. Pero si yo le dije a esa muchacha que me esperara aquí. Solo pues más adelante va él con su carro a encontrar que su hija está envuelta en un accidente de carro. Porque se había ido con los amigos. Entonces allá en el hospital decía, si yo hubiera esperado a papi, unos minutos más, si yo hubiera esperado a papi. Cuando hay que tomar decisiones, número uno, hay que esperar. Número dos, hay que comparar. Compare. ¿Con qué vamos a comparar? Compare lo que tú deseas con la palabra de Dios. Compara lo que tú estás pidiendo con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es nuestro manual. La Biblia nos dice cómo vivir una vida fructífera, una vida efectiva, una vida llena de gozos, aleluya. Y esa misma Biblia, si usted busca conmigo en 2 de Corintios, dice la palabra del Señor, aleluya, versículo 14. Y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Cuando yo era muchacha, escuchar esa porción bíblica me revolcaba el estómago, porque qué mucho predicaban sobre no hacer yugo desigual. Y eso era ahí, y ahí, y ahí. Y en la sociedad de jóvenes donde yo participé, había una gran cantidad de jóvenes. Y había una muchacha que todos decíamos que era la más bella, hermosa, con un pelo rubio largo hasta la cintura, con unos ojos claritos. Su mamá la quería como si fuera un querubín. Todo lo que ella deseaba se lo concedía, única hija mujer. Pero obvió ese versículo. Cuando conoció un muchacho, no comparó su deseo con lo que decía las escrituras. Y ese era el hombre de su vida. Y ese era el sueño. Y se casó con él. Hoy en día, lleva más de 20 años bajo 7 pies de tierra. Aquel joven la indujo a robar. Aquel joven le daba las escalpizas más increíbles que usted se puede imaginar. Aquel joven la obligó a traficar droga. Aquel joven hizo de su vida una miseria hasta que llegó a la tumba por sida que le contagió a aquel joven. Por hacer yugo desigual. Fue mi compañera y nunca se me va de mi mente cómo la vi a lo último en su tiempo postrer. Por hacer yugo desigual. Eso los pastores no lo predican por cantaletear, queridos jóvenes. Eso no lo enseña la palabra por hacerle la vida suya miserable. No se busque un novio mundano con la excusa de que usted lo va a convertir a Cristo. Que se convierta a Cristo primero, dé fruto de arrepentimiento y todavía pregúntele al Señor: Señor, ¿tú estás seguro que es ese? Ahora, si Dios le dice amén, pues amén. Porque las cosas viejas pasaron. ¿Me entienden? ¿Verdad que sí? Cuando quieres decidir, compara lo que tú deseas, aleluya. Número 3, busca la sabiduría de Dios en su palabra, consejos sabios, en otros consejeros sabios que te pueden aconsejar. Mire, a veces uno está turbado y no sabe qué decidir. Y perdone que le quite la frase muy célebre de nuestro pastor: no vaya donde Juana la mata puerco a preguntarle que le aclare su duda. Búsquese consejeros sabios, hombres y mujeres de Dios que han orado, que saben tomar decisiones, que saben buscar la dirección de Dios para que le ayude a usted. Entonces a veces buscamos que nos ayuden. Tengo esta duda, pero buscamos a uno que está más visorioso que uno mismo. ¿Y cómo te va a ayudar, bendito? Espera, compara, busca consejo sabio. La Biblia dice en Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra, pero en la multitud de consejeros está la victoria. Los pensamientos son frustrados donde, aleluya, hay consejo. Gloria al nombre del Señor. Más en la multitud de consejeros se afirman. Gloria al Señor. Y número 4, evalúa. Hoy en día Dios le ha dado una bendición grande a nuestra juventud. Y es que la mayoría de nuestros jóvenes, a diferencia de nuestros antepasados, tienen la oportunidad de estudiar, ir a la universidad, lograr sus maestrías, prepararse mucho mejor que sus padres. Pero nunca te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra del Señor. Usa esa inteligencia que Dios te ha permitido adquirir para evaluar. Hermana, ¿y cómo vamos a evaluar? Detente y piensa en las decisiones que podrías tomar. Y considera sus efectos y sus consecuencias. En este tiempo, también busca las perspectivas. Esto que yo voy a hacer, ¿cómo cambiará mi vida de aquí a 2 o 3 años? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta decisión para mí y para los que me rodean? Mientras yo preparaba esta disertación que me pidió el hermano Hugo hace más de un mes, pensaba en muchos jóvenes que he conocido, que hoy en día llevan en sus cuerpos las marcas y las laceraciones de las malas decisiones. Y muchas veces queremos después arreglar nuestras vidas y lograr unos futuros exitosos, pero esas espinas que nos alcanzaron en el camino por nuestras malas decisiones nos siguen. Y la vida, ahora usted tiene 15, 20, 25, está jovencito, nuevecito. No le tiene ni una patillita de gallina por aquí. No tiene ni una arruguita, no se tiene que preocupar. Todo está nítido, tiene un cuerpito de guitarra, todo. Pero yo quiero darle una mala noticia y perdóneme. Eso no dura para siempre. Y el tiempo vuela y se va a las millas. Pastor, antier yo tenía 18 y ahora tengo 60 para 61. Time goes by flying, dice el americano. El tiempo vuela. Y no es que se asuste, disfrútelo. Yo he disfrutado mi juventud y en Cristo siempre se disfruta mejor. No hay mejor cosa que dedicarle la juventud a Cristo. Pero el tiempo se va. Pregúntale al hermano Fernando. A veces me dice, wow, tú te ves como cuando tenías 18. Es que tú me amas. Porque la realidad es que no me veo como cuando tenía 18. Menos el mismo peinadito a lo mejor. Pero mis hermanos, terminamos. Para Gedeón obedecer a Dios le trajo a su pueblo liberación. Le trajo a su pueblo libertad. Le trajo a su pueblo victoria. Al punto que en el versículo 10 del capítulo 7, cuando fueron a la batalla, ¿qué gritaron? Por la espada de Jehová y por Gedeón. Y mira que cuando hicieron el draft, cuando enlistaron a los hombres, dice la palabra del Señor que eran un montón. Y cuando Jehová los vio, dijo, son demasiado muchos, Gedeón. Pues Gedeón, eres listo, tú sabes, siguió por ahí apuntando y apuntando, déjame llevarme mucho para ganar. Pues claro, todos juntos en un montón acaban con cualquiera. Y Dios le dijo, no, mi hijo, no, son demasiado muchos. Entonces van a sacar pecho y van a decir que ellos libertaron a Israel. No, no, no, yo quiero que el pueblo vea que no ha sido su mano, sino la poderosa mano de Dios. Así que por la mañana tú vas a hacerle un anuncio. Caballeros, quiero anunciarle que todos los que sientan un poquito de temor, que todos los que tengan un poquito de miedo de ir a la batalla, pueden regresarse a sus casas. Que se lo digan algunos de los batallones que tienen allí en Buchanan, después que tienen todo empacado y saben que van para donde hay bombas y cuánta cosa hay. Si tienen miedo, váyanse para su casa. No le iban a quedar, dice la Biblia que le quedaron después de eso 22 mil se fueron para la casa y quedaron 10. Yo creo que en otras circunstancias no hubieran quedado ninguno. A mí me dicen, tienen miedo, y yo me voy a Dios. Y cuando Dios vio que quedaron 10 mil, todavía son muchos. Llévatelos al río. Y vamos a velar cómo toma agua. Y le di unas condiciones, usted lo puede leer después en el capítulo. Los que tomen agua de esta manera, me los separa. Y los que tomen agua de esta otra manera, los manda felizmente para su casa. Santo, y de los 10 mil, ¿sabe cuántos quedaron? Que entraron dentro de las condiciones de Dios. 300 hombres. 300. Típico, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si usted ve la batalla, después lo dividieron. 100, 100 y 100. Y ninguno tuvo que sacar la espada. Cuando llegaron allá con cántaros, con hachos prendidos y con la voz que alaba a Dios. Lo que estaba diciendo ahorita la joven, se sentía una presencia de Dios gloriosa mientras alababan a Dios en el devocional. Divídanse y vamos a hacer todos los mismos. Y cuando aquel campamento se vio rodeado por aquellos hombres, llenos de la presencia de Dios, dice la Biblia que ellos mismos sacaron sus espadas y se empezaron a matar unos a otros. Y el pueblo de Dios no tuvo que hacer nadita en aquel momento, porque era la espada de Jehová y la de Gedeón. Concluyo. En esta cuestión de tomar decisiones, todo se reduce, y repetimos, al señorío de Cristo en nuestras vidas. Yo le invito en esta noche a estar en pie. Yo le invito en esta noche, sobre todo a la juventud, a hacer la siguiente oración conmigo. Con todo tu corazón, Señor, te amo. Quiero tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Decisiones que transformen mi vida en una persona que sea de bendición para otros y sobre todo que te agrade a ti. Querido joven, gracias por esta oportunidad. de corazón como una madre, te digo, toma las decisiones firmes de ser de Dios. Toma la decisión firme de vivir para Dios y tu futuro será uno fructífero, próspero y feliz. Dios te bendiga grandemente. No se siente. Yo voy a invitar. Olvídese de la hora. Gracias a Dios que ya se acabó Fatmagul. Pero